Capítulo 14 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia Reina Valera 1909. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 14. E Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y albañiles y carpinteros que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado por rey sobre Israel y que había ensalzado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y aún engendró David hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natam, Salomón, Ibar, Elisúa, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafías, Elisama, Beliada y Elifelet. Y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y como David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y extendiéronse por el valle de Rafaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: Sube, que yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los hirió David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen al fuego. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de los morales. Y así que oyeres venir un estruendo por las copas de los morales, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el campo de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, e hirieron el campo de los filisteos desde Gabaón hasta Jezer. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y puso Jehová temor de David sobre todas las gentes. Fin del capítulo 14.